los disfrazo, sé que de mí fuera. Si conmigo no estuvieras, ¿qué sería de ti en el frío? Si yo soy tu sudadera. Se desnuda, mi garganta queda muda. Hago que se ponga ruda, la provoco si la toco. Ando con el golo flotando por las galaxias. Ella tiene el trono, sus labios son la sustancia. Veo sus ojos rasgados y no es de Asia. Un tesoro que no es oro, siempre le doy las gracias. Soy una pirámide, más tú eres una estrella. Gastándome mis lápices y aún hablando de ella. En estos besos frágiles, estragos de tu huella. Los días no han sido fáciles, mi mente aún te sueña. Esperando la oportunidad de cumplir los deseos. A ver si se nos da cualquier día si te veo. La rubia me pide más, ni yo mismo me la creo. Nadie pudo descifrar ese texto antiguo hebreo.